Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Ayúdenme. La insensata tomando su lámpara no tomaron consigo. Mas la prudente tomaron aceite su vacía juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y la insensata dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ay Dios. Mas la prudente respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas. Nuevamente, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora el que el Hijo del Hombre ha de venir. El que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Cierra tu vida, alabado Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a completos nosotros, somos pastores, estamos ahí, completico, no necesitamos, sí, hermano. También necesitamos que nos hagan así. No sé, hermano, yo siempre hago esto, hermano, porque yo sé, hoy por hoy entiendo lo que sufren los pastores, las experiencias de los pastores, pero también veo, también sé la gloria que experimentamos con el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque aunque tenemos una responsabilidad grande, también tenemos un privilegio grande delante. Aleluya, gloria a Dios. No hay privilegio de señorearnos de la obra, ni de lucrarnos de ella. No, no, no, no. Privilegio porque sabemos la obra el cual Dios nos ha concedido. Aleluya, amén. La obra grande. Pero no para parecer, hermano, hermano, sino para tener a Dios y humillarnos. Amén. Porque aquí nadie es digno de nada, amado hermano. Sino que por su gracia. Amén. Estamos donde estamos. Amén. Gloria a Dios, amado hermano. Bueno. Entonces, yo voy a hacer a manera de una pregunta. Vamos a ver. Yo pienso que me va a salir bien el asunto. Vamos a ver. En forma de una pregunta. Y el hermano Omar aquí le va a ayudar. Gloria a Dios. Usted le va a preguntar a su hermano. O sea, usted a él, él a él, así todo en cadena. Pero a la vez, ¿no? Hermano, ¿estás preparado? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Pregúntele. ¿Preparado para qué, pastor? Preparado para el acontecimiento que ha de ocurrir en cualquier momento. ¿Sabe de qué acontecimiento estoy hablando? Del rapto de la iglesia. Del arrebatamiento de la iglesia. De ese acontecimiento le estoy hablando en esta noche. Ahora bien, aquí esta es una parábola. Me imagino que la mayoría de ustedes saben que es una parábola. Una parábola es la semejanza o el relato o la relación que hacía Jesús de lo secular llevarlo a lo espiritual para mostrar una verdad. Esa es una parábola. Amén. Para mostrar una verdad. Jesús usó, por ejemplo, el lenguaje de los pescadores, del atleta. Dice que ningún atleta que no... digamos, compite legítimamente es coronado, dice la palabra. El hablador, ¿quién entiende este lenguaje? Jesús era sabio, pero era también usaba un lenguaje popular de manera que las personas entendiesen, porque ese era el verdadero interés del Señor, era que nosotros entendamos su lenguaje, para que nosotros sepamos su voluntad. Muchas personas dicen, ay, pero estoy como desorientado, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Abro la Biblia. Habla la Biblia y ahí Dios le va a decir cuál es su voluntad. Jesús mismo se sometió a la voluntad del Padre. Allá en el Getsemaní, cuando estaba orando, que los discípulos estaban alerta con él. ¿Sí estaban alerta con él? Estaban alerta con él. No pudieron orar ni siquiera una hora. Y Jesús le dijo, y Jesús le advirtió, y esta noche te lo advierte a ti, amado hermano. Y Jesús le dijo que a la verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. La carne es débil. Jesús te lo dijo allí, pero me llama la atención que Jesús en aquel momento le dijo, Padre, tres veces oró, ¿verdad que sí? En tres oportunidades se apartó a orar. Le digo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora bien, amado hermano, en esta parábola, la de las 10 vírgenes, dice que el reino de los cielos es semejante. Fíjense que hace una semejanza. A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En aquella época, amado hermano, se acostumbraba de que el esposo, ya siendo ya casado inclusive, tenía que ir y retirar a la novia, por así decirlo, o recogerla, no sé nada bien, ¿verdad? Ir fue a reclamarla, mejor dicho, a reclamarla en la casa de su padre. Y la novia a su vez tenía que esperar a su esposo en la puerta de la casa del padre. Pero para ese entonces había electricidad, había cableado, poste, teléfono, celular, satélite, había eso. No, que se usaba una lámpara. Y esa lámpara era suministrada o alimentada ¿con qué? Con aceite. Fíjense que desde el Antiguo Testamento, ¿qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Representa la unción del Espíritu Santo. Aparte que económicamente también era un recurso muy valioso. Recordemos allá cuando Elías le suministró a aquella mujer de la viuda de Sarepta de Sidón, dice que le suministró aceite para que lo vendiese luego y con el dinero recabado pudiera salir de su cuenta. Entonces, en todo momento representaba el aceite, la unción y la presencia del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, aquí vemos que todas, ni despídese, se me han salido bien, que tomaron su lámpara y salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Aquí hay un contraste. Aquí es, ¿cómo se llama? Sinónimo es cuando es igual. Y antónimo es cuando es contrario. Aquí hay un antónimo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de prudente y hablamos de insensata, es todo lo contrario. Sensata es todo lo contrario de prudente. ¿Qué es una persona prudente? Una persona que es cauteloso, que tiene cuidado de lo que está haciendo, que pone atención. ¿Me entiendes? O sea, es prudente. No se fía de la primera impresión, sino que hace las cosas con precaución, cautelosamente. Eso es lo que es prudente. Y lo contrario, lo antónimo, es la insensata. Allá en Proverbios 14:1, la dama. Una dama. Más la necia con sus manos la derriba. La necia, la que no es prudente. Ok, amado hermano. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. La insensata, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite. Gloria a Dios, no tomaron consigo aceite. ¿Cómo se llamaba María? El hermano Omar, que es el que conozco. Hermano, ora por mí. Todos necesitamos la oración, es verdad. Necesitamos la presencia de Dios, eso es verdad, amado hermano, pero todos nosotros tenemos la misma oportunidad y privilegio de presentarnos ante Dios. O sea, antes sí era tremendo, porque había que contarle con el sumo sacerdote que presentaba las ofrendas y el sacrificio primero por él mismo y luego por el pueblo. Y había que llevar, el que menos podía llevar, llevaba un palomino. Pero, ¿qué privilegio tiene usted y yo hoy? Que una vez que Cristo entró allá en la cruz del Calvario y entregó su espíritu, dice que el velo del templo se rasgó. Gloria a Dios. Como mostrando allí, tiene acceso directo al trono de la gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. ¿Por qué entonces nosotros empeñarnos en contar con la unción del hermano? El hermano de por sí tiene que orar, lógico, y orar uno por los otros, perfecto. Pero tú eres responsable de ti mismo, amado hermano. ¿Entiende eso? Tú eres responsable. Yo enseño en la iglesia. Le digo, hermano, mire, tenemos que comportarnos así, así, así. Un hogar cristiano tiene que conducirse así, así, así. Debemos de vestirnos así, así, así. Pero ya luego cada quien es responsable. Imagínense ustedes, si yo tengo que vestirlo, entonces yo mismo vestirlo, imagínense ustedes. Cada quien es responsable de sí, amado hermano, porque vamos a entregar cuentas un día. Allá en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 11 y 12, nos dice que el que es injusto, sea injusto todavía, y el que practica la justicia, hágalo todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y sigue diciendo, es aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. No dice, para recompensar según sea la obra de tu compañero. No, es según tu obra. Amén, amado hermano. Amén. ¿Están entendiendo o no? Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, dice aquí entonces que no tomaron consigo aceite. No se preocuparon por su vida espiritual. Amado hermano, si yo le pregunto a esta jovencita, la hija de mi hermano Lucas, y ella me va a responder, sí hermano, me estoy preparando. Ella se está preparando para su futuro secular. Y eso está bien. ¿Quién discute eso? Está malo. No, niña, está malo que tú no estudies más. No aprendas ni siquiera a hacer una O. Cuando haces una O, haz un cero. No aprendas eso, no importa. No, hermano, está bien, prepárate. Hay un futuro por delante, una jovencita. Aprenda, estudia todo lo que pueda. Pero, ¿y tu vida espiritual? ¿Y qué es tu vida espiritual? Todos se preparan, amado hermano. Los jóvenes actualmente se están preparando. Mire, ustedes, es raro el joven que no se está preparando, porque se dio de cuenta, gloria a Dios, que es necesario tener una profesión definida para poder tener un futuro mejor en lo secular. Y eso, yo no lo discuto, hermano. para nada, no lo disputes. Pero ¿y qué de la vida? ¿Y qué de la vida espiritual? Aquí dice que no tomó consigo aceite, no oraba, dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de asistir a las actividades de la iglesia. Amado hermano, todo eso Dios lo toma en cuenta. Acuérdese que usted está inscrito en un libro, en el libro de la vida. Y dice allí que nosotros vamos a entregar cuentas según nuestras obras, sean malas o sean buenas. Vamos a entregar cuentas, amado hermano. Así que no hagamos nada por allí escondido. Y pensemos por un momento que Dios nos está viendo. No te equivoques. Sí, Dios te está viendo. El pastor no te está viendo, pero Dios sí te ve. Porque Él es omnipresente. Es omnisciente. Amén. Bueno, amado hermano, entonces no tomo consigo aceite. Mas la prudente, los que sí son prudentes y están conscientes de que deben tener una vida espiritual en comunión con Dios, amado hermano. Porque en aquel día, fíjense como dice aquí. Observen esto, más la mujer tomaron aceite en su vacía juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y sé que fueron todas las que cabecearon. De manera, hermano, que sí, en algún momento nosotros podemos tener tenemos aflicción en nuestra vida. Dice allí que todas cabecearon y se durmieron, todas cabecearon y se durmieron. Pero mira, aquí donde está la gran diferencia, escuchen esto. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, ¿qué representa la vida, amado hermano? Representa pureza, limpieza, gloria a Dios, pulcritud, alabado sea el nombre. A su vez representa la iglesia. Allá en Efesios capítulo 5, amado hermano, del versículo 21 en adelante, cuando hace la analogía del matrimonio con la iglesia, dice que él se presentó una iglesia a sí mismo, sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios, purificándola en sí mismo, de tal manera que hace la analogía allí del matrimonio con la relación que tiene Cristo con la iglesia, su novia. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Será que la novia cómo tiene que andar? Tiene que andar arreglada, acorde con lo que ella es, una novia. Gloria a Dios. Y dice aquí entonces, mi hermano, que a la media yo te dio el clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Gloria a Dios, el hermano dice, levántate, decía el hermano allí presente, levántate, es hora de despertar, no duermas más, no hay tiempo de perder el tiempo. Sí, hermano, mañana puede ser tarde. ¿Queremos entender esto, hermano? Entonces se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y en esta etapa dijeron a la prudente, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas... Oye, amado hermano, qué tremendo. Pero, ¿sabe algo, amado hermano? Por lo menos la persona que... Dale tu manito, niño. Por lo menos la persona que reconoce que su lámpara está apagando, por lo menos tiene más oportunidad. ¿Sabe qué tremendo, amado hermano? Porque este está frío. Y la Biblia dice allá en el libro de Apocalipsis, cuando se refiere a las siete iglesias, ¿verdad que dice que... Que es mejor que seas frío y no que seas tibio, aunque lo original sería que estemos calientitos en el espíritu, amén, porque el que está calientito en el espíritu tiene que empujarlo para las cosas, amado hermano, hay un respaldo, tiene que empujarlo ni amenazarlo, que le va a poner disciplina, sino que el hombre va por amor, ni siquiera por cumplir con el pastor, sino que como ama a Cristo, él quiere ir allá, porque él sabe que él debe cumplir con el Señor, y él anhela estar en la casa de Dios. ¡Hey! Gloria a Dios. Sabes que muy poco es bueno, no es recomendable muchas veces decir yo, ¿verdad? Porque eso cae como que, bueno, yo, el hermano se está, él mismo se está, dice que sean los labios de otra persona. Pero algo le quiero decir, compartir, hermano, como una experiencia que usted debe llevarse a su vida. Sí, hermano, ustedes jóvenes, llévenselo a su vida. ¿Sabes qué, hermano, Néstor Mania? Que mi pastor nunca tuvo que empujarme a mí, hermano. Yo veo que a veces hay que empujar a la gente, pónchale, ¿por qué, amado hermano? Mi pastor daba una orden o una recomendación o me encargaba algo, yo sabía que debía cumplir. O sea, había un anhelo en mí en hacerlo. Porque yo decía, en lo que yo obedezco a mi pastor, estoy obedeciendo a Dios. Porque me estoy sujetando a la autoridad de Dios aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Hasta el día de hoy, es un ancianito. Así, pero no lo conozco. Pero todavía, a veces me regaña. Y yo acepto, y digo, bueno, este regaño de pronto me sirve de bastante. ¿Por qué? Porque me está corrigiendo en algo que de pronto sí es suficiente. Él tiene experiencia, es mi pastor, debo respetarlo. Así como yo quisiera, y quiero y anhelo que las ovejas me respeten a mí. Eso es recíproco. Gloria a Dios. Ahora bien, amado hermano. Aquí se va a notar la gran diferencia, amado hermano. Dice que todas tenían su lámpara, todas tenían aceite, todas tenían vacías, se durmieron todas. Todas estaban esperando. Perdón, aquí dije que todas tenían la vacía de aceite, no todas. Las insensatas no tenían. Entonces, en aquel momento, en aquel gran día, cuando el esposo aparece y llama, gloria a Dios, ahí está la gran diferencia, amado hermano. ¿Sabe qué dice aquí en versículos antes, cuando habla aquí de la venida del Hijo del Hombre? Dice que dos estarán en el campo. Una será tomado y el otro será... Estarán dos mujeres moliendo en el molino. Esto hace referencia a molino y moliendo, porque en aquella época así se hacía en el campo. Estarán dos moliendo en el campo, allá en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. En primera Tesalonicenses, muy conocido por ustedes este versículo y por mí, verá que habla del rapto allí cuando dice que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los que no tienen esperanza, ¿verdad que sí? Y sigue diciendo allí que nosotros que viviremos seremos arrebatados, ¿verdad que sí? Hasta el versículo 17. Bueno, amado hermano, así va a ocurrir, amado hermano, gloria a Dios. Ese día habrá gran sorpresa, gloria a Dios, pero el que está a punto de presentar una prueba, ¿verdad que se prepara, sí o no? Oye, si la niña ya va a tener una prueba en la universidad o en el liceo, se prepara con tiempo para que no la agarren desprevenida. Y dice aquí en los versículos... cometí un error, me traje la vida de mi esposa y yo mi Biblia, yo la manejo, bueno, pues parece mentira, amado hermano. ¿Usted no le ha pasado eso? Es la misma Biblia, pero yo allá, yo pum, ubico rapidito la cita. Bueno, amado hermano, aquí dice que si el hombre de familia supiera a qué hora había de ir el ladrón a buscar su casa, él velaría y no permitiría eso, ¿sí o no? Oye, me dicen, este no es el trabajo de este para tu casa. Me preparo yo que tengo un par de cepillos. Ya te pensaba que era una escopeta. Gloria a Dios. Amén. Pero qué tremendo es, amado hermano, que cuando los discípulos estaban con Jesús allá en el Monte de los Olivos, los discípulos hicieron la pregunta porque ellos entendieron que el que estaba allí hablando con él era el Mesías, era el Cristo, el ungido, el enviado. Amén. El Salvador del mundo, como lo dijo Juan el Bautista. Entonces ellos preguntaron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y él explicó: mira, no, que nadie lo engañe, vendrán muchos en mi nombre y se dice sí, el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy por hoy, amado hermano, cuántas denominaciones en la iglesia lamentablemente se han levantado diciendo que son cristianos, no son cristianos nada. Alabado sea el nombre, usted tiene que tener una identidad cristiana, amado hermano. El indio, cuando usted va para allá para la Amazonas, hasta el siglo XXI, hoy, con el avance tecnológico que pueda haber, todavía es indio, todavía usa un guayuco y las mujeres andan con sus collares y a veces hasta con... no cargan nada en la parte superior de su cuerpo, las mujeres. Y así anda, ¿por qué? Porque esa es su identidad, sus raíces. Alabado sea el nombre. Entonces nosotros queremos cambiar, ¿por qué? Si Jesús hizo que él era el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y que él no cambie, él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Entonces él no cambia, él es el mismo. Pero nosotros nos queremos modernizar. No sabiendo que cuando pretendemos modernizamos, nos estamos contaminando con el mundo. Y dice que el que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago lo dice. Dígame este mes de diciembre. Ay, hermano. Levante la mano los que celebran en diciembre. La... ¿Ah? Tenemos que cuidar, hermano. ¿Sabe qué es lo que es diciembre, amado hermano? Un paganismo tremendo. ¿Por qué? Porque todo eso de Navidades, Santa Cruz, arbolito de Navidad, todo eso tiene un trasfondo pagano, ¿sabe usted eso? Cuando usted practica eso, usted está rindiendo tributo a los demonios, como lo dice Primera de Corintios. Entonces allí Corintios dice, celando el Señor las cosas, dice, o sea que va a compartir la mesa del Señor, la Santa Cena, pero va a compartir la mesa de los demonios también. ¿Ah? Y entonces ahí recalca y dice en el 19 y 20, dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? Aleluya. Y que fuimos comprados a precio de sangre. ¿Sabe la palabra comprado? Es que usted no se pertenece a usted mismo. Usted tiene un jefe, que tiene un dueño. Bien. Los esclavos, ¿por qué ahí pone referencia a los siervos, los esclavos? ¿Por qué? Porque era que en la antigüedad los patrones pudientes tenían esclavos y les pertenecían. Y ese esclavo, ¿sabe qué hacía? No reclamaba utilidad ni ponía ningún tipo de condición a su trabajo. Sencillamente obedecía y le servía a su patrón, más nada. Sin preguntar siquiera por qué. Bueno, amado hermano, entonces aquí dice de que ese gran día habrá una gran diferencia. Cuando unos serán dejados y otros serán raptados. Gloria a Dios. Ahora bien, y les trata de una prudencia, sanos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Lo que iba a decir en Apocalipsis, dice que el que está frío, por lo menos reconoce, hermano, oren por mí. Hermano, necesito entrar en un ayuno. Amado hermano, me estoy muriendo espiritualmente. Y el pastor está en obligación de hacer algo. Hermano, vamos a orar juntos. Vamos a pedir a la iglesia que ore por ti. Vamos a unirte con aceite. Uno hace algo, lo ayuda, lo apoya, le da un consejo, lo invita a un ayuno a la iglesia, pero está reconociendo que esa persona tiene oportunidad. El que está calentito, bueno, está calentito, gloria a Dios, déjalo que se mueva. Pero el que está tibio es terrible, amado hermano. Nunca permitamos caer en ese estado espiritual. O ese es un estado espiritual. ¿Sabe por qué? Porque el tibio piensa que está bien y está mal. No está bien, hermano. Si viene Cristo, se queda. No está bien, está tibio. No, ni le sirve al diablo, ni le sirve a Dios. Por ser una oportunidad, retó al pueblo, le digo, mira, tiempo de Baal, vaya, pues vaya, sírvale a Baal. Está bien, perfecto, por lo menos decídanse por alguien. Pero si van a servir a Jehová, sírvale a Jehová de verdad. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Aleluya! Dios. Hermano, hasta en las cárceles hay ciertas normas de los internos que dicen, no, este es un hipócrita, este no es ni una cosa ni otra. Se tiene que identificar qué es lo que es. ¿Ah? Si es un verdadero cristiano, bueno, lo van a respetar como un verdadero cristiano, pero si hay más o menos, se dice, bueno, este ni es un delincuente de verdad para respetarlo, ni tampoco un cristiano, pues entonces, ¿este qué es? Pues, ahí, mitad y mitad. Sí, amado hermano, gloria a Dios. Seguimos aquí. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a vosotras, ni a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Ahí, versículos anteriores, más adelante de esta parábola viene la palabra de los talentos y luego viene el juicio de las naciones. Y ahí habla, amado hermano, gloria a Dios, de lo importante, o sea, de lo que es tomado en cuenta para ese gran día. Dice allí, bueno, fui forastero y no me diste de alojo, pero no me hospedaste. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve hambre y no me diste de comer. Gloria a Dios, por cuanto no lo hiciste con uno de mis pequeños, conmigo tampoco lo hiciste. Pero te llama la atención que dice, que le dice allí, al final de todo, dice, apartado de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Eso es para los por allí que hablan, que no hablan de infierno, que no hablan de un castigo eterno. Bueno, sepa y entienda que están predicando lo que no es, porque aquí mi Biblia, Jesús es Señor del infierno, el Señor del reino de los cielos. Gloria a Dios, que era necesario arrepentirse y convertirse, porque ese fue el mensaje que dio Juan el Bautista: arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le dio a aquellos fariseos que se creían por ser familia judía, le dijo, mira, no piensen ustedes que por ser de familia judía ustedes van a entrar al reino de los cielos. Arrepiéntanse, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a oír de la era venidera? Le dijo Juan el Bautista. Arrepiéntanse, tienen que convertirse de nuevo. Nicodemo, siendo un maestro de la ley, tampoco estaba convertido, porque no llevaba la ley de Dios a su vida, sino que era ceremonias rituales, pura apariencia, amado hermano. No puede vivir de religiosidad ni de tradicionalismo. Tenemos que ser sinceros con Dios y ser auténticos con Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahora aquí entonces, amado hermano, Dice la palabra, seguimos leyendo aquí, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, amado hermano, y entraron en la boda. ¿Cuántos están esperando ese gran día, amado hermano? Entramos en la boda con el Señor, ya todos están preparados. Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí, en la casa de mis padres, muchas moradas hay. Y así no puede, yo no lo hubiera dicho. Voy a preparar para el lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y Felipe preguntándole a Jesús, Señor, pero ya va, espérate, dame la dirección, dame un lápiz aquí, dame la dirección, porque para ir donde tú estás, Felipe. No te di un poquito porque ya tú estás grande ya. Felipe, yo no te he dicho que yo soy en mi padre y mi padre en mí. El que me ha visto a mi padre. Si quieres que te diga más, yo soy el camino. Yo soy la vida. Y yo soy la verdad. El camino. Ya va, ¿cómo es la cosa? El camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Y nadie, Felipe, va al Padre si no es por mí. Aleluya. Hermano, ¿verá que la vida es fácil de entender? Si queremos entender. Amén. ¿Ah? Pero es más fácil, hermano, vivir un evangelio de apariencia y me perdona la palabra de mediocridad. Pero aquí no somos de eso, ¿verdad que no? Sí. Hermano, tenemos que vivir el Evangelio tal y como está escrito, amado hermano, gloria a Dios. Hermano, aquí, me atrevo a decirlo, no sé si será uno solo, a lo mejor es uno solo. Gloria a Dios que es uno solo y el resto no. Pero hermano, pero aquí, o en nuestras iglesias, no, pero yo no puedo hablar de Osana, tengo que hablar de Jesús, ahorita. A veces cometemos eso que para quedar bien y no, que no se lleva a molestar en Osana o en otra iglesia. No, estoy predicando aquí en su gloria. Amén. Gloria a Dios. Amado hermano, a veces nuestros corazones caemos en el gran error de nosotros mismos decir, es imposible ser santo. No, la santidad está en la Biblia, pero es que ser santo. Ser santo es apartarse del mal, es ser separado, es pureza, sin contaminación del mundo. ¡Claro que es posible! Sí, porque si no, el Señor no lo fuera a demandar de nosotros. Y Dios lo demanda. Es imposible llevar a cabo el funcionamiento de nuestro don, el ministerio, el talento en nuestra vida espiritual. Claro que no es imposible. Lo que pasa es que no queremos pagar el precio y queremos ser evangelistas, pues no queremos ayunar. Queremos ser evangelistas y que sucedan cosas en medio del pueblo de Dios a través de nosotros, porque Dios lo puede hacer, tiene poder para hacerlo y nos dio toda la autoridad. Pero no queremos pagar el precio, no queremos entrar en comunión con Dios. Si tú no entras en comunión con Dios y no te relacionas con Dios, ¿cómo vas a hablar de Dios? Gloria a Dios. Si yo me relaciono con mi hermano Omar y hablo de él, de su familia, yo puedo dar información. ¿Dónde vive Omar? Yo sé dónde vive. ¿Y dónde trabaja? También sé dónde trabaja. ¿Y qué edad tiene él? Bueno, hasta el peso lo conozco, porque me relaciono con él y le pregunto y conversamos. Él me cuenta de su vida y yo le cuento de la mía. Y él me conoce a mí y yo lo conozco a él. Pero si yo no me comunico y tengo una relación personal, porque no es impersonal, es personal, amado hermano. Porque Dios es espíritu, pero también es persona. Amén. ¿Usted sabía eso? Es espíritu. Como dice la palabra en Juan 4:24, que Él busca adoradores que le adoren espíritu y en verdad. Entonces, hablando de que es espíritu. Pero es una persona, amado hermano, también. Así como el Hijo es una persona, así como el Espíritu Santo también es una persona. Amén. Porque el desobedecer dice, no contristéis al Espíritu Santo. Aleluya. El cual fuimos sellados para el día de la redención. Y está y mora en usted, amado hermano. Bueno, amado hermano, entonces aquí se cerró la puerta y entraron en la boda. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Hermano, va a llegar un día, un momento. No le puedo fijar fecha. Yo estaba sacando cuenta aquí, pero no me da la cuenta. ¿Sabe por qué no me da la cuenta? Porque los discípulos allá en el libro de Hechos 1:8, ellos indagaron en Jesús antes de ir al cielo, indagaron. Señor, ¿cómo es que dice en Romano, en Hechos 1:8? Habla allí de que ellos preguntaron sobre cuándo sería restablecido el reino en Israel. Le digo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que solo vuestro Padre ha puesto en su sola potestad. Aleluya. Amén. Lo que sí le puedo decir es que quédense en el aposento alto de Jerusalén, que dentro de no muchos días ustedes van a ser revestidos del poder de lo alto. Para que me sean testigos, ¿a dónde? Primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Ah, esto es para los evangelistas, este es evangelista, no levante la mano. Gloria a Dios. Primero se tiene que en su familia y en su iglesia ser evangelista, después en su barrio, en su pueblo y después, bueno, vaya para Colombia. Gloria a Dios. Ese es el plan de Dios. ¿Usted no sabía eso? Ese es el plan de Dios. Entonces, no, señor, mándame para Nueva York y todavía no ha predicado en su iglesia. Gloria a Dios. Bueno, amado hermano, entonces tocaron, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Es una palabra ya de por sí una palabra condenatoria, amado hermano. Dice que la palabra es la que nos va a juzgar, ¿sí o no? Qué terrible, amado hermano, no os conozco. Y aquí está hablando de personas que estuvieron en la iglesia. Está hablando de personas que experimentaron lo que era esperar a su esposo. Estaba entre las prudentes, pero no eran prudentes sin casa, mi hermano. No nos lleva esto a una pequeña reflexión. Digo pequeña porque ahorita en este momento, pero es grande, mi hermano. Porque se trata de la vida y la muerte. Se trata de estar con el Señor o sencillamente perder esa oportunidad de estar con él. Parece que esto no lo entendía el hombre rico de la historia de Lázaro, ¿verdad que no? Y verdad que ahí habla de que él estando allá en tormento tenía conciencia de sí. ¿Sí o no? ¿Usted leyó la historia? Amén. Y esta es una parábola. ¿Usted sabía eso? Que esto no es una parábola. Amén. Dice que él estando en tormento decía, mira, permite que Lázaro moje la punta de su dedo y refleje mi dedo y ponte aquí en esta llama en este tormento. Verá que había conciencia. Digo, mira, manda ya a la casa de mi hermano para que ellos no vengan a este lugar. Digo, no, ya, ahí tienen a los profetas, tienen a quién más, tienen a Moisés y los profetas, tienen a la ley. Crean en esa palabra. Había conciencia, hermano, pero era muy tarde. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos confiamos y pensamos que todo el hombre en esta tierra es tener todo a la mano en este mundo, hermano. Y entonces nos podemos convertir como aquel hombre necio. Que Dios en su alma, gózate, muchos bienes tiene para mucho tiempo. Y tuvo los graneros y todo aquello. Y una voz del cielo que le dijo, mira, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Y lo que has provisto para quién será? Yo no le estoy diciendo a usted que no trabaje, amado hermano. No estoy diciendo que no avance en las cosas seculares. No, porque la Biblia también censura la flojera y el ser perezoso. Amado hermano, pero la Biblia es bien clara cuando dice en el libro de Mateo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Serán añadidas, amado hermano. Sí es posible llevar una vida en consecuencia con Dios. Sí es posible, amado hermano. Sí es posible. Pero tenemos que estar claros y decir, yo me despojo de la contaminación de este mundo. Yo, para decir que estoy consagrado a Dios, que consagración es lo mismo que santificación, amado hermano, yo voy a pedir al Espíritu Santo que haga la obra en mi vida. Y yo voy a pedir al Espíritu Santo que me fortalezca, porque yo quiero apartarme para Dios. En Timoteo dice la palabra allí, que en una casa grande hay utensilios de todo tipo. Unos son para uso viles y otros para uso deshonroso. Amén. Pero dice allí que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para Dios, útil, preparado para toda buena obra, amado hermano. Entonces, Dios, usted quiere ver la gloria de Dios, quiere que Dios te honre. Yo no estoy hablando aquí de bienes materiales, amado hermano, estoy hablando en lo espiritual. ¡Aleluya! ¿Usted quiere que Dios te honre? Sí. ¿Quiere sentir la presencia de Dios? Amén. ¿Quiere sentir que la seguridad, porque algo tan precioso, ¿sabe lo que brinda paz en nuestra vida, hermano? La seguridad. ¿Qué es la paz? La paz es tener seguridad. Amén. Perdón, hermano, le pasó algo aquí. Se me olvidó apagarlo. En mi iglesia yo lo apago. Amén. Porque es una falta de reverencia, ¿oyó? Así que, por eso le estoy hablando claro, para que no, es una falta de reverencia. Tienes que apagarlo o dejarlo en la casa. Amén. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Si usted va para el despacho del gobernador o del alcalde, que sea, usted se va bien vestidito, apaga el celular, casi que ni habla, sí, porque estoy al frente del alcalde. Bueno, aquí estamos frente de Dios. Amén. Bueno, amado hermano, entonces, ya para concluir, amado hermano, seamos sinceros con Dios. Es mucho más garantizado a lo que le iba a hablar de paz. Amado hermano, la paz consiste en usted tener seguridad. Seguridad en usted mismo, o sea, seguridad en Dios, usted en Dios, seguridad. Si aunque no tengo nada en mi casa, tengo la seguridad que Dios me va a proveer algo, va a proveer a alguien, y Dios me va a sustentar. Si estoy enfermo, tengo la seguridad que tengo un médico por excelencia al cual puedo acudir. Si me siento triste, yo sé que yo puedo orar y el Señor me va a dar la fuerza. Y eso, todo eso trae a nuestra vida paz. Paz, porque aunque el mundo se remueva y tiemble, nosotros sabemos que estamos guardados en Él. Amén. Nuestro cuerpo puede ser que perezca, bueno, ¿entiendes? A lo mejor ni sepultura le dan, pero nuestro espíritu va a Dios, porque Él lo da, dice allá en el libro de Eclesiastés. Pero nuestra alma, amado hermano, se salva y está en reposo con Dios, amado hermano. El fin de todo el discurso oído es este. Yo voy a terminar también con este, El fin del discurso oído es este. Teme a Dios y guarda su mandamiento. Porque esto es el todo del hombre. Aplauda para Cristo. Este con respecto al mensaje. O mañana domingo, ya no trabajamos, pero sí tenemos un poco.